industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. CNCO lanza Solo Importas Tú. El quinteto compartió con sus seguidores su propia versión del clásico bolero de Franco De Vita, incluido en su álbum Fantasía de 1986. Este es el cuarto adelanto del nuevo disco Deja Vu del grupo latino conformado en Miami, el cual se estrenará el 5 de febrero. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.